lo voy a llamar al Fede Yáñez. Porque, a ver, el Fede Yáñez a lo mejor me tapa la boca y me dice, mirá, Pessoa, yo estoy tan confundido como vos. Porque a mí me preguntaron cosas sobre Maradona, sobre la multitud, sobre la pandemia, sobre el uso de la Casa de Gobierno, sobre la falta de previsión de lo que podía suceder. A mí me bastó en algún momento, sabiendo que yo no soy ni futbolero ni creo en estos dioses, pero por supuesto que lo he disfrutado mientras lo he visto jugar, pero a mí me bastó ver las gambas de un tipo con 8 balazos de goma sangrando en plena avenida 9 de Julio. Y la verdad es que sigo absolutamente confundido con todo. No tengo un juicio certero. Así que lo llamo al Fede Yáñez, que insisto, a lo mejor corta directamente sin saludarme, porque él tampoco tiene un juicio certero, pero algo debió haber imaginado. El tipo es periodista deportivo. El tipo sabe y me parece que es un tipo sensato. O sea que lo llamo y le digo, Fede Yáñez, ¿estás ahí? Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo no te voy a saludar? Y bueno, lo de sensato corre por tu cuenta, yo no me hago cargo. Bueno, no, nada, esta apertura que acabo de hacer para esta entrevista que te hago es para que cuentes tus pareceres, a ver si yo allí encuentro algo de razonamiento que me dé un poco de luz. Bueno, lo que pasó es que falleció una persona que es inabarcable, que tiene y tuvo en realidad, porque hablar en presente es el reflejo de cualquiera y a veces sí. Tenés que tomar una pausa para darte cuenta que hay que hablar en pasado. Sí. Pero hablamos de una persona con luces, con sombras, con contradicciones, sí. Que tiene gente que lo quiso y que lo quiere, gente que no tanto. Y quizás es quizás con la muerte uno toma un poco de distancia y se da cuenta que quizás es una persona a la cual se le exigió mucho y no se le dio cuenta de que se trataba de una persona con un talento inconmensurable, sí. Repito, con una tonelada de contradicciones que lo sí, ponía sí. muchas veces en el ojo del huracán, sí. Pero a veces sí también con la convicción clara de que en general, sacando contadísimas excepciones, siempre se plantó del lado de esos que estaban más desfavorecidos, pero como siempre poniendo un pie en el mismo lugar del cual el tipo salió. Ajá. Y ahí quizás terminás de entender, o al menos me pasó a mí, mirá que yo tengo casi 40 años y recién hace un par de días sí. terminé de codificar el personaje, o al menos eso creo, sí. Y una de las imágenes que nos queda, más allá de lo mal organizado que estuvo el velatorio, de cómo se zarpó la policía, del fuego cruzado entre gobierno nacional y de la ciudad, sí. es que hay que ser muy respetuoso del dolor de un montón de gente llorando a una persona que los hizo feliz. Sí. Sí. Repito. Sí, sí, coincido. Todas las contradicciones que tiene el tipo. Sí, sí, coincido. No, aparte a mí no se me ocurre entrar en el análisis de, ah, mira este tipo que era machista, era un golpeador, era un drogadicto. Eso me parece que es, desde el punto de vista de la admiración popular, es irrelevante porque respecto concretamente a la drogadicción, alguien dijo, no se elige ser drogadicto, discúlpenme, ser drogadicto es ser una víctima, ¿no? Entonces, me parece que todas esas cuestiones, por lo menos en mí, quedan afuera. Yo por ahí lo que cuestiono es la actitud del gobierno y de la gente que supuestamente debió haber organizado esto a sabiendas de que iba a haber 1 millón de personas y a sabiendas de que estamos en una pandemia y que estamos guardados hace 7 meses. Sí, yo creo que confluyeron distintas cuestiones. Primero, que ante lo inevitable de que iba a haber un peregrinaje sí, masivo sí. Al lugar donde sea, sí. sea en una casa velatoria, sea en un cementerio privado sí. o en la casa particular de Maradona, sí. ante esa cuestión de aglomeración que no se iba a poder controlar, el gobierno tuvo inicialmente un reflejo de decir, le ofrecemos la casa de gobierno, ponemos a disposición todas las medidas sanitarias y de seguridad que el gobierno nacional puede prever en consonancia con el gobierno de la ciudad. Ajá. Y a su vez, hicieron lo que a mí me parece más que lógico, es preguntarle a la familia qué querían hacer y en qué condiciones. Sí, ahora, sí. Como me parece razonable una cosa y me parece razonable la otra, son incompatibles. Claro. ¿Por qué? O terminaron demostrando ser incompatibles. Porque, por un lado, el gobierno quiso evitar las aglomeraciones sin control, sí, y quiso respetar a la familia. Pero esas dos cosas no chocaban, porque la gente salió en masa, sí, y la familia quiso tener un velorio corto. Y eso terminó colisionando, porque aquellos que fueron y se vieron desengañados, si querés, ante la posibilidad, claro, de entrar, claro, claro, no midieron consecuencias, claro, y el gobierno tampoco se animó, que para mí es un error, a tomar el toro por la sede y decirle: yo les ofrezco la Casa Rosada ahora, para que esto no se desmadre, tenemos que tener 3 días al tipo acá. La familia no quiso, el gobierno aceptó, para mí se equivocó, y ahí estamos viendo una consecuencia. Y además se da un factor más, una tercera pata, sí, que obviamente es el comportamiento social, sí, de aquellos que no miden consecuencias y piensan que Maradona es de todos, y honestamente, y a riesgo de sonar antipático, Maradona es de su familia y sus amigos, sí, más allá de sí, que sí, hoy claro, hay como muy un contronazo en ese sentido, pero también te marca la pauta, y ahí va con la tercera pata, de un montón de personas que, desgraciadamente, y no hago un juicio de valor sobre ellas, tienen solamente al fútbol como un catalizador, que su vida está tan pauperizada, ajá, que todo su líbido de alegría la concentran en eso. En este caso, en despedir a un tipo, claro, que les dio mucha alegría. Y claro, bueno, no poder hacerlo es como que su mundo se cegó, y así terminaron accionando varios. Y obviamente la policía les zarpó, pero bueno. Sí. Yo de la policía no espero mucho tampoco. No, claro, pero bueno, la policía también, digamos que se desmadra, lógico, pero si se desmadra también, si no tiene orden clara, y si no tiene un plan de acción. Y ahí parecía que no había ningún plan de acción. No, a mí me parece que el gobierno pecó como, bueno, lo dijo Alberto Fernández, habló en radio y sonaba bastante inconexa la situación de querer organizar, respetar la voluntad de la familia y que esto dure poco, y a su vez culpar a la policía de la ciudad, que obviamente tiene su responsabilidad, pero digo, vos como el gobierno central que puso, sí, la sede, sí, y tenés la cuota de la organización. Entonces, sí, sí, pero aparte hay una ministra de seguridad de la nación, no de la ciudad o del resto o del interior y afuera, viste, todas esas cosas que tendríamos que terminarlas, pero hay una ministra de seguridad de la nación, y ella debió trazar un plan ante esto, porque el comentario venía desde antes: acá se va a juntar 1 millón de personas. No sé si las hubo, no sé si se llegó al 1 millón de personas, tampoco tiene importancia, pero había que trazar un plan, algo, alguna estrategia en medio de una pandemia. Entonces digo, bueno, la verdad es que es complicado opinar sobre esto, porque enseguida te ponen de un lado o del otro. No, por supuesto. Yo creo que el gobierno no supo imponer sus condiciones. Digo, salvando la distancia, porque no es quizá la mejor analogía, pero si yo te invito a mi casa para que vos hagas algo, sí, lo mínimo que tengo que hacer es encargarme de que la casa esté en condiciones. Seguro. Y acá, ¿seguro?, el gobierno, digo, repito, con buen tino inicial, se quedaron en una postura intermedia, y eso terminó opacando y hasta, si querés, dando un cariz maradoniano, sí, sí, hasta, sí, hasta el velorio del tipo. Digo. Sí, sí. No, es que desde ese punto de vista fue coherente. Fue coherente. Fue un, ¿no?, velorio ampuloso, desmadrado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, está bien. Pero bueno, era obvio que al amor que se siente por Dios, entre comillas, se le sumaba esto del encierro. Estamos todos con ganas de encontrar alguna excusa para salir de casa, ¿no? Sí, y también entiendo la frustración y el enojo de un montón de personas que perdieron seres queridos en la pandemia y no los pudieron velar, o sí. ni siquiera los pudieron, o fueron muy pocos los que pudieron estar sí. Cerca de esas personas, o amigos que no pudieron ir a despedir a amigos o a acompañar a gente sí. que quieren, que perdió, digo, se da. Y si querés, para cerrar el combo, sí. y ahí entramos vos y yo de manera lateral, pero no, es parte de nuestro gremio. Las miserias en cuanto al periodismo, cuando llevan el cajón al cementerio privado y había drones, lentes kilométricas sacando fotos, sí, señor. Ya ni siquiera en ese momento el tipo pudo tener algo con tranquilidad. Sí, sí. Y aparte, bueno, no he visto todo ni he escuchado todo, pero la sensación que me quedó es que no había el más mínimo espíritu crítico en nuestros compañeros que conducían programas por televisión y por radio. No había espíritu crítico. Parecía como que estaba prohibido criticar todo eso que estaba pasando. Sí, muchos lo hicieron desde el lado de la grieta. Claro. Generalmente los políticos, los programas con más carga política en torno a si se equivocó Nación o Ciudad, cuando a mi criterio se equivocaron ambos. Más sí. allá de que considero que Nación tenía... es como si fuese una familia. Claro, Los padres son el Estado Nacional. Sí, en el análisis, los únicos que pueden quedar afuera del análisis son los que fueron. Sí. Otra razón. Y en el caso de lo que vos decís, muchos de nuestros colegas tampoco se permiten criticar, incluso el accionar de otros pares, sí. porque vos veías las transmisiones y estaban todos en vivo con la imagen del dron y decían, no, esta tal, esta cual... Y ahí nadie tiene, o sea, ahí tiene que haber un editor responsable que diga, no, maestro, saquen esto, yo entiendo que... Sí, sí, sí. Si no, se van al otro canal, pero en esta claro, no. Claro. Bueno, ahí va algo sí. que creo que ya hemos hablado de una vez. Al no haber un manual de estilo, al no haber sanciones, al no haber un código de ética, al no haber una colegiatura, sí. y es un todo vale el periodismo. Eso es un todo vale, sí. Bueno... esto no sé si hubiese sucedido en otro país, pero en nuestro país seguro sucedió y era de alguna manera previsible. Digo ahora, después que pasó, pero era de alguna manera previsible. Porque ante el comentario durante una pandemia de que, mirá, va a haber 1 millón de personas, ya tendríamos que habernos puesto todo en guardia. Especialmente la gente que tiene a su cargo la organización de estas cosas. Sí, yo creo que al principio estábamos sorprendidos que estaba saliendo bien, sobre todo porque en la madrugada del jueves sí. Los primeros movimientos eran la barra brava de Boca ahí pululando y sí. algunos incluso entrando al velatorio más de tinte íntimo. Sí. Y a medida que avanzaba 10, 11 de la mañana, todo se mantenía dentro de un cuadro. Sí. Y después cuando ya se advirtió que había kilómetros, o sea, que la cola de la Casa Rosada llegaba hasta la autopista en la avenida Garay, sí, pasando señor, la avenida sí, señor, de la autopista, sí, con lo cual sí, estamos hablando de sí. un par de kilómetros de distancia, y bueno, ahí se tornó inmanejable. Yo imagino que deben haber intentado hasta último momento convencer a la familia para decirles, por favor aflojen, tengan en cuenta que esto se desmadra. Claro, y bueno, claro. Sí. El gobierno sabía que iba a pérdida en un momento. Sí, era, claro. O se peleaba con la familia con todo lo que eso significaba. Sí. O se entregaba que pasara lo que terminó pasando. Bueno, sí. con esto no lo justifico, porque creo que desde que empezamos la charla en ningún momento lo estamos haciendo. Pero, No. Debió haber tomado sus recaudos independientemente de los deseos de la familia. Y punto. Sí. Ya está. Ya está. Lo que pasa es lo que decías vos, digo, el contexto estaba servido para que pase lo que pasó, la sí. pandemia por sobre todas las cosas, sí. y aparte le agrego una pátina más triste a un tipo que desgraciadamente murió solo, sí. triste, sí. enfermo y alejado de la gente que genuinamente lo quería, porque estaba como tomado por ese entorno nefasto que, sí, que claro. lo aislaba. Sí. Sus compañeros, de sobre todo los de México 86, de manera muy respetuosa pero muy sutil, sí. Fueron dejando en estos días mensajes de lo llamábamos y nos cortaban, nos bloqueaban, cambiaban el teléfono todo el tiempo, como que, y la familia también, sí, como que Maradona, sí, sí. más allá de su responsabilidad individual, terminó siendo preso de esta gente que lo manejó hasta el final. Sí. Pobre tipo, ¿eh? Sí. Pobre tipo. la verdad. Es como Víctor Hugo Morales, que siempre lo hacía analogías gardelianas con Maradona. Bueno, sí, en algún punto terminó siendo un tango su claro, final, un tango triste. Claro, pero se sí, termina quedando esa imagen. Después, bueno, cada uno que se quedará con su su Maradona, que fue muy polifacético y No, por eso hay cosas de su juego, de su personalidad, que son absolutamente indiscutibles. Pero vuelvo al principio de nuestra charla, cuando de alguna manera, sin querer ni justificar ni nada, esbozaste aquello de el sector que llega al 50% de este país más pauperizado, que tiene una sola alegría y que la alegría estaba condensada en él. Sí, hay gente que tiene, desgraciadamente, ¿no? Sí, esto dijiste. Pero que desgraciadamente tiene condensada su última alegría en el 86. Ajá, listo. O sea, que hay gente que hace 34 años que cuando necesita buscar refugio en un lugar feliz, viaja a ese lugar, que también habla a las claras de... Sí. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué vida difícil para que el lugar seguro sea volver ahí? Gracias, Fede. De nada, aquí que nos pusimos muy filosóficos la semana que viene, te prometo. Pero ¿sabes qué? Nos van a echar al carajo. Te mando un abrazo. Abrazo grande, gracias. Chao. Bueno, lo escuchaste al Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.